La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 24 de junio. Es día lunes. Hemos iniciado esta semana última del mes de junio. Natividad de San Juan Bautista. Este día es muy especial porque la Iglesia celebra gozosa el nacimiento de Juan el Bautista, precisamente 6 meses antes del 24 de diciembre, del nacimiento de Jesús. Sabemos bien, hoy por la palabra, la misión de Juan el Bautista, dar testimonio de la luz, en que en el umbral de los tiempos nuevos y definitivos, Jesús mismo destacó el incomparable papel del Bautista cuando dijo: entre los hijos de las mujeres no hay ninguno que se pueda comparar con Juan el Bautista. La liturgia lo resalta porque está la misa vespertina de la vigilia, ayer fue domingo, pudo también haberse celebrado esta misa. De todas maneras, está puesta este día desde antes de formarte en el seno materno, te conozco, es la primera lectura del profeta Jeremías. Los profetas investigaron profundamente la gracia destinada a ustedes, es de la primera carta del apóstol San Pedro. Tu mujer te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan, del Evangelio de Lucas. Y en la misa del día te convertiré en luz de las naciones, es la primera lectura del libro del profeta Isaías. Y la segunda lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Antes de que Jesús llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de penitencia. Escuchemos el Evangelio de la misa del día, del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días, fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos. Y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permítanme compartir 3 reflexiones a propósito de este día que celebramos. La primera es: ¿por qué Juan Bautista es tan popular? ¿Por qué lo quiere tanto, tanto la gente, y más la gente sencilla? Lo podemos ver de distintas maneras. Es quizá el nombre que más se repite. que más se usa, Juan, en todos los idiomas del occidente y del occidente cristiano. Juan, o hijo de Juan, por ejemplo, en inglés, John, Johnson, y igualmente en otros idiomas. ¿Por qué la gente lo quiere, lo venera, lo celebra? Las fiestas de San Juan son famosas, no solo porque ha iniciado la estación del verano, que empiezan las lluvias, que en algunos lugares se empiezan a dar ciertos frutos. Va más allá de eso. Yo pienso que la gente sencilla capta mejor la sencillez de Juan, la sencillez de la fe y, por tanto, su profundidad. Por eso, pues, no nos extrañe que tenga, aún en los corridos, el mero día de San Juan, aún en los corridos, Juan el Bautista tiene sus seguidores. La segunda reflexión, el plan de Dios. La palabra que escuchamos este día tiene muchos detalles. Eso de Juan es su nombre. Tiene muchos significados también. ¿Por qué no le ponen Zacarías? Porque ya Zacarías pertenece al antiguo Israel. Pertenece, así era la costumbre, el nombre que se repetía. No hay nadie en tu familia. Sí, no hay nadie en tu familia. Dios está haciendo lo nuevo, la novedad, y lo manifiesta a través del nombre. Lo manifiesta a través de Zacarías, que escribe en una tablilla y que expresa la voluntad de Dios. Empiezan los tiempos nuevos. De una mujer anciana vendrá un niño que va a preparar el camino del Mesías que viene. Y así por el estilo, el asombro de la gente se llenó de temor. ¿Cómo nuestra gente sencilla es la que mejor capta el paso de Dios en la vida? Yo prefiero una fe así, una fe sencilla. Antes decíamos del carbonero. Hoy pudiera decir uno, es que no tiene tanta ciencia, no tiene tanto conocimiento, pero tiene la ciencia, la intuición del Espíritu. Tiene la profundidad de los pobres de espíritu. El plan de Dios va a ser aceptado por la gente humilde. Y Jesús mismo dirá, dichosos, dichosos los pobres de espíritu. Y finalmente, una tercera lección. Hay algo que hoy me suena más fuerte. ¿Por qué? Por los tiempos que vivimos. Hay muchas cosas que admirar de Juan. Pero yo admiro el hecho de que Juan se reconociera como era. Era el preparador. Era el precursor. Era aquel que iba a abrir esa brecha, limpiar ese camino. Por eso su predicación, la conversión. ¿Para qué? Para que llegara el Mesías. Juan el Bautista pudo haber dicho, miren, yo soy el Mesías. Y no lo dijo, ni lo hizo. Admiremos al Bautista, porque nos recuerda que casi todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos tenido la tentación de creernos Mesías. Es decir, yo soy, yo puedo, yo les voy a solucionar todos los problemas. Aprendamos hoy de Juan, y al felicitar a todos los Juanes y Juanitas en todos los idiomas. Hoy a lo mejor en español ya no nos gusta Juana, pero ponemos Giovanna, ponemos también Ivana, es lo mismo, ¿no? Además de felicitar a todas las personas que llevan este nombre, pidámosle al Bautista que interceda por nosotros, para que no caigamos en la trampa de creernos Mesías, de generar Mesías, ¿sí? Porque a veces también con nuestras reacciones nos vamos ahí, generamos Mesías y después nos va como nos va. No son realmente. El único es Jesucristo. 24 de junio, hoy, lunes, inicio de la semana laboral. Haz de este día un día festivo.